Breves delegacionales. ¿Te quedaste sin plan para festejar este 15 de septiembre? Aquí te decimos lo que tiene planeado cada delegación de la Ciudad de México. Desde las 16 horas, la delegación Álvaro Obregón te invita a festejar al ritmo de grupos como la Sonora Santanera de Carlos Colorado, la Orquesta Guayacán, el Mariachi Nuevo Sol y el grupo Campeche Show. La cita es en la explanada delegacional, ubicada en la calle 10 en la colonia Tolteca. La delegación Azcapotzalco inaugurará los festejos patrios a las 17 horas, donde se presentará el ballet regional de la demarcación. Posteriormente se dará paso a los cantantes Natalia, Edilzar, Cruz Mejía, Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra Jichú, Adrián Bedoya, El Jilguero y su mariachi, y para cerrar son 14. Habrá concursos y premios, además de tamales y atole que regalará la delegación. La delegación Cuauhtémoc te invita a celebrar en la explanada delegacional en Aldama y Mina, Colonia Buenavista, desde las 16 horas con El Costeño. A las 18 horas comienza el sonido tropical de Zona Rica, seguido del grupo Los Rastrillos a las 19 horas y la Sonora Dinamita de Lucho Argaín a las 20:30 horas. El Mariachi Emperadores hará su aparición a las 21:30 horas, seguido de la Orquesta Sinfónica de Alientos, para cerrar con la presentación del grupo Los Askis. Con 3 diferentes eventos, la delegación Coyoacán invita a todos a pasar un 15 de septiembre al ritmo de pop, mariachi y cumbia. En el Jardín Hidalgo, en el centro de Coyoacán, OB7 amenizará los festejos patrios junto con el mariachi Mi País, mientras que en la Alameda Sur, sobre Miramontes, los encargados de hacer bailar a los asistentes serán la Sonora Dinamita, la Original y el Mariachi Real Ajusco. También habrá otro festejo en la Dirección Territorial Pedregales, a cargo del Grupo Nietzsche y el Mariachi Centenario. En Benito Juárez, a partir de las 19 horas, la verbena popular estará a cargo de los socios del ritmo, Banda La Irreverente, Son de Flow, Grupo Jalado y Los Trovadores. A partir de las 18 horas, en la macroplaza de la delegación Iztapalapa, podrás disfrutar de diferentes grupos musicales como Banda Pequeños Musical, Mimoso, Aroma, Roberto Jr., Alexander Hacha, Coque Muñiz, Matiz, Sonora Dinamita, La Apuesta y Celeste. Para estar a tono con los sabores patrios, esta semana se celebra en el mismo lugar el 14º Festival de la Enchilada. Desde las 18 y hasta las 0 horas, la explanada de la delegación Iztacalco se llenará de música y colores patrios. Autoridades de la demarcación informaron que los grupos musicales La Tremendísima Real de Iztacalco, León Rodríguez y Adán Romero amenizarán la fiesta. A las 23 horas será la ceremonia del Grito de Independencia y a las 23:40 horas los Dinamiteros de Colombia cerrarán el festejo. La cita es a las 17 horas en la explanada de la delegación Miguel Hidalgo, ubicada en Avenida Parque Lira, en la colonia Observatorio. Las autoridades delegacionales te invitan a vivir una noche muy mexicana a cargo de la Sonora Santanera. En la explanada de la delegación Milpa Alta amenizarán las fiestas patrias los Cardenales de Nuevo León y la Banda Bucanera. Con feria de juegos mecánicos, danza regional, antojitos y juegos pirotécnicos, la delegación Venustiano Carranza festejará el Día de la Independencia. Además, contará con la presentación de los salseros Willy Colón y Willy González, así como Carlos Brito, ex vocalista de la Orquesta Guayacán, la banda La Apuesta y el Mariachi 2000. La delegación Xochimilco te invita al tradicional Grito de Independencia desde las 15 horas con la participación de varios artistas y ballets folclóricos. A las 22 horas con 50 minutos se llevará a cabo una ceremonia de protocolo que concluirá con un espectáculo de pirotecnia. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.